Bienvenidos a los podcasts de Arte en Granada, noticias por y para la cultura. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Fernando y voy a ser la persona que te acompañe en la descripción de la práctica 3 de la asignatura de Gestión de Bases de Datos y Archivos Audiovisuales 2013-2014 aquí en la UGR. Bueno, en este caso vamos a hacer una descripción de cómo hay que buscar en bancos de imágenes, ¿no? No se trata de ninguna tontería y ya os voy a explicar por qué. Bueno, pues a la hora de realizar mi práctica decidí buscar la primera imagen que subí a mi blog y obtuve varios resultados. En el primer caso, cuando decidí realizar la búsqueda de esta imagen, lo hice en Google Image. Dicha imagen vía URL no obtuve resultado, pero al hacerlo mediante la opción de subir imagen sí conseguí unos resultados mucho más acordes, ¿no? En total unos 118, y la verdad es que estos resultados estaban bastante ligados a aquello que estaba yo buscando. En mi caso se trata de una foto del niño de las pinturas, un pintor grafitero bastante conocido de aquí de la ciudad. A la hora de realizar esta búsqueda también en el otro banco de imágenes, en Teenage, obtuve dos resultados. Pero lo curioso es que estos dos resultados fueron idénticos vía URL y vía subir imagen. Además de esta única búsqueda, lo hice también para probar con la URL no solo de mi blog, sino también con la URL de aquella página de la que obtuve yo dicha imagen, ¿no? Los resultados en ambos casos han sido los mismos, lo cual nos hace pensar que, bueno, de una manera u otra hace una búsqueda bastante fiel, ya sea de una página u otra. Por lo visto tiene un registro bastante amplio. Respecto a los derechos de autor, solo puedo decir que no he conseguido averiguar si se trata de una foto de uso libre, sinceramente, pero en ningún momento en el blog de donde obtuve esa imagen hay ningún tipo de restricción a la hora de usar esta imagen. Y bien, la segunda parte de la práctica consistía en que buscásemos una imagen para nuestro blog, una imagen nueva, ¿no? Yo he supuesto que necesito una imagen que ilustre a la música granadina. He indagado por las tres páginas con los mismos términos, música granadina, y he obtenido diferentes resultados, entre los cuales destaco un mejor funcionamiento de Age Photostock y Corbis Image, ya que ofrecen mayores resultados y tienen una relación mucho más cercana con aquello que yo estoy buscando, ¿no? Pero también cabe destacar que la plataforma de Age Store se nos ofrecen varias oportunidades respecto a la licencia y demás, ¿no? Lo que más destaca es que existen 71 resultados de derechos protegidos, es decir, esas imágenes que yo he encontrado están protegidas, tienen un sello de identidad que no podemos utilizar si no tenemos permiso. Royalty free no encontramos ninguna. Algo que llama la atención, ¿no? Luego también en la plataforma de Getty Images, que es la que menos me ha gustado, sinceramente, ha sido la única plataforma en la que hemos encontrado una foto libre de derechos. Esto quiere decir que nosotros solamente pagaríamos por la resolución en función de la calidad de la foto. Finalmente, ya en Corbis Image encontramos bastantes más imágenes, a pesar de ser una plataforma más dedicada a deporte.